Muy buenas tardes, amigos, amigas, pescadores, pescadoras de Anzuelos para el Alma. Hoy otro domingo más aquí en las ondas y último programa del año 2019. Esperando, como siempre, que nos acompañéis y que sintáis y que vayamos a la pesca del sentir. Pues vamos a estar en un programa bastante interesante sobre un tema que yo desconocía pues hasta hace poco. Tenemos aquí unos invitados que os presentaré posteriormente y seguro que me consta que hay gente escuchando porque quieren enterarse de muchas cosas que hoy vamos a decir aquí. Vamos a terminar la cortinilla de entrada para meternos en el ambiente. Dar las gracias, lo primero, a Mario, que le tengo ahí en el control otro día más. ¿Qué pasa, pues? Le tengo secuestrado aquí. Buenas tardes. Un saludo a los ausentes porque no han podido venir. A Ana Cris, a Fernando y a Michel. Y bueno, y en breves, pues cuando termine la cortinilla, empezamos con Anzuelos para el Alma. Ya estamos aquí. Como sabéis bien, este programa empezó pues ya hace 2 meses o por ahí, con la intención de dar pues pequeñas herramientas o pequeños consejos en poder dar voz a muchos de los problemas que tiene la sociedad en general y a todo lo que las instituciones que creemos que deberían hacer con todo lo que pagamos de impuestos y todas esas cosas. Pero sabéis que no hablo nunca de política, pero sí que defiendo a todas las asociaciones que trabajan y dedican su tiempo, la mayoría de su tiempo, resolviendo los problemas que nadie se preocupa de resolver. Es el caso de tres soñadoras que tengo aquí. Anzuelos para el Alma es un programa que apoya a los soñadores, al que cree en las personas que luchan por poder arreglar y hacer un mundo un poco mejor y ayudar a, pues eso, hacer un mundo mejor, más humano, más llevadero, y que sobre todo pues arreglara un montón de problemas que hay que nadie se preocupa de ellos. Voy a hablar con, tengo el gusto, el placer de poder hablar con la asociación TOC Zaragoza. Era una asociación que yo pues conocí porque me llegó personalmente, se me preguntó, se me informó y dije pues por supuesto adelante, si tenéis que luchar por ello, seguir para adelante y luchar. Porque aquí nadie nos da nada. Por desgracia, así son las cosas. Y tengo, voy a iros presentando a Piluca, que es la presidenta. Buenas tardes, Piluca. Hola, buenas tardes. Acércate más al micro, que no te preocupes, que se te oiga bien. Sí. Hola, buenas tardes, José Antonio. Tengo también a María Jesús, secretaria. Hola, José Antonio, encantada. Y tengo a Begoña, que es la tesorera. Hola, buenas tardes. Ya tuvieron también el gusto de tenerlos en la bolsa de Judas. Mario los tuvo aquí. Sí, fue un placer. Fue un placer. Aprendimos mucho. Son un encanto. Y sí que toda la hora hoy la voy a dedicar a vosotros. Es un tema que sí que mucha gente no sabe. O sea, yo creo que hay mucho desconocimiento sobre este tema. Y qué mejor que vosotras que explicarlo y dar pues pautas en las cuales yo os iré haciendo preguntas y me ibas contestando para que la gente un poco se informe y quede bien claro cuál es el trastorno como tal, ¿no? Lo primero es que os llamó a decir vamos a reunirnos y vamos a hacer algo por el problema que tenemos. O sea, que es, a mí me interesa en el programa lo de dentro, lo que trabaja, lo que realmente merece la pena en la vida de hoy, ¿no? Que son los sentimientos, la fuerza y el luchar por algo, lo que se cree. Y en el tiempo que lleváis, me consta que habéis avanzado muchísimo. Habéis hecho un montón de actividades, se os conoce, se os reconoce. Y es, en el tan poco tiempo, es mucho trabajo invertido y muy bien hecho. Entonces, ¿cómo fue? Piluca, tú, por ejemplo. Bueno, ¿cómo sí, empiezo. Sí. Vale, gracias, José Antonio. Mira, en primer lugar, nosotros empezamos 3 familias que nos conocimos en Granada. Precisamente allí hay una asociación muy, muy potente, que es la primera, dedicada precisamente a ayudar a personas afectadas de TOC y sus familiares. Entonces asistimos a una reunión nacional que se convoca, pues es una vez al año, desde hace, no sé si cuatro o cinco años. Entonces asistimos a ella porque teníamos hijos pues afectados, ¿no? O familiares. Bueno, entonces allí nos conocimos y cuando volvimos a Zaragoza dijimos, ¿y por qué no hacerlo? Sobre todo también me impulsó mucho en mi hijo, que es afectado, dijo, mamá, es que tenéis que hacer algo así en Zaragoza, porque es que hay una carencia absoluta y hay muchísima gente que padece ese trastorno. Entonces empezamos como un grupo de ayuda mutua, creamos una página web y enseguida la gente nos llamó, acudió y ya pues poco a poco fuimos encontrando personas fantásticas, maravillosas, como estas dos chicas que están aquí a mi lado, que son trabajadoras natas con una dedicación absoluta. Y con eso, sobre todo por ayudar a estas personas y a sus familias, sacarlas un poquito de esa soledad, ¿no? Porque es una gran soledad, hasta que no encuentras a personas que tienen tu misma circunstancia, pues la verdad es que te encuentras muy, muy solo. Entonces nos apoyamos y hemos emprendido un camino que estamos caminando y luchando día a día sin cesar por una mayor calidad de vida. Hombre, la frase lo dice, la unión hace la fuerza, ¿no? Efectivamente, así y es. Y que sea tu propio hijo el que necesita y te diga, mamá, adelante, o sea, tiene que ser bestial el impulso que te va a decir, a por todas, hay que hacerlo, y lo que hay que, y lo que, sí, hay que hacer, hay se que hace, hacerlo. ¿No? Sí, efectivamente. Me parece, vamos, encomiable. María Jesús, quiero Hola. Tu opinión. A ver, el cómo, después de que ya María Jesús pues se siente motivada, que me imagino que estuvieras también en contacto con Granada y tal. Por cierto, luego si queréis hablar del libro, queréis hablar de todas esas cosas, tenéis toda la hora para vosotras, o sea que distribuirlo como queráis. ¿Qué te impulsó a ti? Bueno, pues cuando diagnosticaron a mi hija de TOC, pues enseguida me puse a buscar a ver si había una asociación en Zaragoza. Y bueno, todavía no estaba formada, pero estaban en ello. Entonces llamé por teléfono, me atendió Raquel, estuvimos hablando un ratito y ya luego hicieron una reunión en la que ya empezamos a hablar de poder formalizar, legalizar como asociación y poder tener más fuerza entre todos. Y la verdad es que muy contentos, o sea, si algo positivo, muy positivo, a mí la verdad es que el haber encontrado a esta gente tan maravillosa, igualmente me refiero a afectados que a familiares. Para los familiares es un problema que tenemos, no solo para los afectados, que por supuesto son los más afectados y los que más sufren, pero también los familiares, pero tenemos que sacar algo positivo de todo esto, y yo me llevo el que he conocido a gente encantadora, bueno, todo lo que puedo decir bueno y más. Yo la verdad es que me cuesta seguiros de tantas cosas que hacéis, tantas cosas. Yo, vamos, puedo decir que no pasa nada que lo diga, yo soy socio de la asociación, sigo mucho, y digo, jolín, pero esta gente cómo se mueve, qué niveles, además, el trabajo que lleváis de venga, hoy en la universidad, hoy en el otro lado, hoy ahora vamos a estar en los hospitales, ahora vamos a poner, o sea, tenéis una actividad que tan poco tiempo que se os conozca, y que estéis realizando el trabajo, es de verdad que encomiable, ¿eh? Que nos hemos juntado unas personas con mucho respeto, y sobre todo madres y padres que hacemos lo que sea, vamos a muerte. A por Dios, yo sí que en esta primera parte es lo que os ha motivado personalmente a cada una de vosotras, ¿no? Luego sí que me explicaréis lo que es el TOC, explicaremos a los oyentes lo que es el TOC, explicaremos vamos a ver qué se puede ver en esa persona para poder decir que a lo mejor padece este trastorno, y iremos hablando. Tú, Begoña, ¿qué es lo que te motivó a decir, venga, me meto y ala, para adelante? Porque todos sabemos que todos los inicios son tela, pero ¿cómo fue todo? Pues también la historia es muy parecida a la de ellas. Sí. Yo estaba buscando información pues sobre el TOC también por un familiar afectado, y yo durante años vi que no había nada. hasta que un día, pues bueno, volviendo a buscar otra vez, pues salió un grupo de ayuda mutua y me llamó la atención. Me puse en contacto, me comentaron que iba a haber la segunda reunión que hacían ellos, y acudí. Y a raíz de allí, pues vi que, vamos, que se necesitaba eso. Que... Sí, me consta que se necesita a nivel de que aquí en Zaragoza no había nada. Nada. No, y me consta que había solamente un psicólogo y era de la Seguridad Social, sí, señor, sí. Que está especializado en este trastorno. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, solo o sea, uno. Es, vamos, inconcebible. Y además cuando que colabora mucho con la asociación. Sí. Sí. Sí, la verdad es que lo tenemos como un apoyo muy grande. Ajá. Se llama José Antonio Aldaz, sí. Y está en un centro de salud mental de Zaragoza. Bueno, vamos al tema. ¿Qué es TOC? Trastorno obsesivo compulsivo. A ver, pues mira, como su palabra indica, es un trastorno que incluye obsesiones y compulsiones. Las obsesiones son intrusiones mentales. ¿De qué variedad pueden tener? ¿Qué formatos pueden adoptar? Pues mira, pueden ser pensamientos, pueden ser impulsos, pueden ser sensaciones, como puede ser el asco, imágenes, recuerdos. No siempre son accesibles al contenido específico de qué es lo que, qué pensamiento tienen ellos, o sea, hay veces que no lo saben explicar. Tienen gran variedad de contenidos, son egodistónicas, es decir, van en contra de lo que piensan. Es decir, si por ejemplo, imaginemos una persona que es religiosa, pues por supuesto no le gustará blasfemar, pues para ella sería un problema enorme el poder blasfemar delante de la gente porque va en contra de sus pensamientos. A eso le llamamos, por eso le llamamos egodistónicas. Y luego les causan una insatisfacción grande, inquietud, culpa, tristeza, frustración. Y tienen contenidos muy diversos. O sea, que no es solamente el trastorno en sí que pueda tener la persona de tenerlo como tal, sino luego toda esa ansiedad y todo el problema que ella propio le influye el tenerlo, el saber lo que tiene que hacerlo, ¿no? O sea, que me imagino, ¿no? Porque dices, sí, algunas veces es hacer y otras veces es no hacer. Es no hacer, o sea. Porque en el caso del asco lo evitan. Entonces, si algo les ocasiona asco, pues no lo tocan. O sea, que es una lucha interna consigo mismo bestial. Sí. O sea, que puede ser hasta incapacitante en muchos ámbitos de la vida. En muchos. Toca... Por no decir casi todos, en todos. Todos, en el trabajo, socialmente, en el colegio, en casa, uh-huh, con la familia. Podéis intervenir cuando queráis. Sí, sí, sí, claro. Es que precisamente los afectados de TOC está reconocido científicamente que son personas muy lúcidas, son personas inteligentes además, dicen que por encima de la media y muy lúcidas. Entonces, cuando les vienen estos pensamientos repetitivos, por ejemplo, vamos a ver, dice, he cometido un error, esto, una persona que sea muy, muy perfeccionista, ¿no? Y que no quiera herir a los demás, por ejemplo, he cometido un error porque le he dicho a mi compañero, a ver qué le he dicho, igual se habrá molestado, entonces hacen la compulsión, que es repasar mentalmente toda la circunstancia. Pues he llegado allí donde habíamos quedado en el bar, entonces yo me he pedido esto, lo otro no sé qué, entonces él me ha dicho esto, yo le he dicho lo otro, a ver. O sea, y dar vueltas y vueltas pensando que ha hecho algo mal, por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo, hay muchos. Están otros más físicos como el de contaminación, pues de lavarse mil veces las manos con lejía, esto es muy, está muy visto, o sea, que es el que más se conoce, pero hay también rituales mentales. Y ellos mismos saben que eso es absurdo, completamente absurdo. O sea, están convencidos de que tienen ese problema y sin embargo es una lucha continua, sabiendo encima luchan con el problema más la ansiedad que les produce, ¿no? Claro, efectivamente. Vamos. Un sufrimiento bestial. Yo desde luego, vamos, es que no nos podemos poner en lugar de un afectado, pero sí acercarnos en la convivencia, sobre todo si son familiares muy cercanos, y ves hasta la cara se les desfigura casi, ¿no? Del sufrimiento, de la ansiedad que están llevando. Uf, sí. Fuerte, fuerte. Uh-huh. Has pronunciado una palabra que me interesa explicar bastante bien, porque según he ido leyendo y me he ido informando, hay los que han, no son manías, no, son rituales. Es, hay una, yo creo, una diferencia, ¿no?, entre lo que el afectado en TOC siente a lo que es una manía que podemos tener cualquiera. O no, no lo sé, pregunto por eso. Sí. Si quieres. A ver, es que más que, a ver, manía es, pues todos tenemos manías, ¿vale? Pero eso ocupa pues muy poquito tiempo. Digamos que no te genera ese sentimiento de tantísima ansiedad. Yo puedo tener la manía de dejar esto así y ya está, pues lo dejo así. Lo que pasa es que en el TOC ya entramos en una dinámica que te ocupa muchísimas horas al día. Entonces, claro, ya es invalidante. Puede ser, y además en el TOC puede haber compulsiones, pues por ejemplo, un TOC de suciedad, la compulsión de lavarse muchas veces. Pero muchas veces puede haber rituales mentales que no se ven. No se ven las compulsiones, pero mentalmente estás enganchado a un pensamiento. Y esto se produce durante horas a lo largo del día. Entonces, claro, ya nos vamos de una manía. Ya no tiene nada que ver eso. O estar comprobando, por ejemplo, a ver, he cerrado bien el coche. Pues sí, lo he cerrado bien. Ay, no sé si lo he cerrado bien. Y puede estar, tenemos casos conocidos que han estado 3 horas comprobando si habían cerrado bien el coche, por ejemplo, ¿no? O si he cerrado bien la puerta de casa por la noche antes de acostarme y levantarse 1000 veces, 2000 de la cama para comprobar. Los rituales. Digamos, un trastorno realmente fuerte dentro de lo que es la vida cotidiana de cualquier persona. O sea, es, como hemos dicho, bien has dicho tú, incapacitante total, ¿no? Porque, claro, ya no es el tener que hacer físicamente la acción que tú quieres hacer, dure lo que dure, sino ya lo que a ti te produce mentalmente, ese cansancio, esa ansiedad, ese miedo, ese repetir mentalmente todo eso. O sea, que por eso a veces acaba en depresión mayor. Sí. Porque sobre todo las personas eso que lo llevan interiormente, como el caso que decía Begoña, ¿no?, o que decíamos antes, el pensamiento, no estar pensando, hoy sí, un pensamiento cualquiera que te enganchas y que puede estar horas y horas, y a lo mejor nadie lo nota, porque como dice también mi hijo, somos grandes actores muchas veces, nadie está notando la lucha que llevamos dentro, y claro, muchísimas veces eso acaba en una depresión mayor porque el cerebro ya no puede más. Pues es uno de los fines en los que, cuando me lo planteé de traeros, es para conseguir que dejen de ser actores, que sean como son y se les ayude tal en el trastorno que tienen, y que dar voz. Y que si alguien se siente identificado con todo lo que estamos hablando, ya saben que pueden ponerse en contacto. Luego diremos el número de teléfono, diremos todo a la asociación para que se pongan en contacto con vosotros. Y que realmente, a lo mejor, hay personas que están sufriéndolo y no lo saben, porque según información que me proporcionáis, hay un 3% de la población que padece trastorno obsesivo compulsivo. O sea, que es que hay gente que no es, digamos, como suelen decirse, una enfermedad rara, sino que no, que está demostrado que existe, y que creo que hay, o habrá, depende también cada tipo de tratamiento, y en eso estáis también, que lo explicaréis, de gente que vais a formar o estáis formando para que Zaragoza pueda tratarse este trastorno, ¿no? Sí, bueno, se sabe, dicen las estadísticas, que entre el 2 y el 3% de la población padece este trastorno. La OMS lo considera una de las 10 enfermedades de todo tipo, no solo de trastornos mentales, sino de todo tipo, más incapacitantes. Una perspectiva laboral bastante mala. Partiendo de la base que muchas veces cuando están estudiando ya tienen grandes retos, ¿vale?, para lograr acabar. Pero perdona que interrumpa, el otro día en una red social leí que una empresa buscaba a gente que tuviera este trastorno porque son para ese tipo de trabajo especiales por la manera de trabajar, la conciencia que ponían en el trabajo, la concentración, la exactitud en el cumplimiento del trabajo. O sea, vamos a utilizar también el programa Anzuelos para el Alma para lanzar que el TOC sí que es un trastorno, pero ojo, para ciertas cosas, aunque se tenga que tratar, también la persona es muy válida. Sí, muy válida. Muy perfeccionistas. Sí, son muy perfeccionistas. Muy responsables. La responsabilidad igual, a lo mejor, excesiva que tienen, les obliga a ser perfeccionistas, porque claro, piensan a lo mejor que si no lo hacen de tal manera o no lo hacen perfecto, le va a pasar algo a alguien. Por ejemplo, un camarero que pues entre alguien con algún tipo de alergia o que sea celíaco, pues no hay que preocuparse. Una persona, un camarero que tenga TOC, no se contaminará nunca a ese cliente, porque lo hará todo perfecto para que a esa persona no le pase nada. Porque si una característica tiene el TOC es que tiene miedo, muchas veces muchos miedos, de que a los demás les pase algo. Entonces eso les lleva a ser muy perfeccionistas. O sea que también puede haber un problema en que se despreocupen casi un poco de ellos mismos para que la sociedad esté mejor. O sea, hasta se pueden ser capaces de sacrificarse a ellos mismos con tal de que la sociedad esté mejor. O sea, me digas a decir eso, ¿no? En este caso, sí. No tan perfeccionista para los demás que a lo mejor es para que uno. Tienen terror, miedo a que les pase algo. Entonces, pues porque a los demás, porque se echarían ellos la culpa, ¿no? Ha sido mi culpa el que se haya puesto malo. Entonces, claro, harán todo lo posible para que todo esté bien. O sea, no haya ningún problema de contaminación ni de nada que le pueda afectar daño a la moral, persona. Daño moral también. También, efectivamente, lo mismo. Se preocupan mucho por no hacer daño a los demás moralmente, como decía el presidente de TOC Granada, y como hemos repetido más de una vez, que se tendría que llamar el trastorno de las personas buenas. Fíjate, te quiero decir. Eso lo he oído, sí, es verdad. El nombre de obsesivo compulsivo, claro, parece que da miedo, para que viene ahí uno con un cuchillo a clavárnoslo. Y es todo lo contrario. Sí. Pues que sepáis que una de las finalidades de este programa, yo quería quitar ese, llamarlo, estigma, mal dicho, tabú, estigma, ¿no? De que cuando tú dices trastorno de cualquier cosa que sea mental, ya tiene que ser el de Niagañaca de Hitchcock y tal. Yo vi el último reportaje que os hicieron, en el que habla un testimonio, y casualmente decían eso, que era el síndrome de las personas buenas. O sea, no quieren hacer daño a nadie, están pendientes para que el prójimo esté mejor, o sea, aún sacrificándose a ellos, y son tan perfeccionistas en el que todos los demás estén felices, y eso hasta les produce a veces ansiedad a ellos mismos, ¿no? Sí. Buscan la perfección en todo. Bueno, vamos a poner, Mario, si te parece, un poquito de música para relajarnos, y seguimos en breves. Que entra muy despacito, que entra muy despacito. Thank you. Como siempre os digo, yo tengo algo especial con el tema de los problemas de la sociedad de hoy en día, de cuando alguien tiene depresión, o alguien tiene ansiedad, o alguien tiene un trastorno como puede ser el TOC. Y la mayoría de la gente, pues, lo estigmatiza, no sé si lo digo bien. Estigmatiza, sí, no me salía la palabra. Porque es que no me gusta esa palabra, no me gusta, por eso ni la pronuncio. Muy bien. Deciros que siempre aconsejo, y siempre con tanto con Fernando como con Ana Cris en los programas, ante cualquier duda, a un profesional. En este caso, tenéis a TOC Zaragoza aquí a vuestra entera disposición para tener, ante cualquier duda, poder consultar y que ellos os guíen. Os dirá luego el teléfono. Aquí, en algo de publicidad que me han traído, dice: entre todos podemos construir un mundo sin estigmas y más inclusivo. Ese es el objetivo que yo quisiera hoy tener con vosotras. Entonces, ¿qué consejos podríamos dar a padres, familiares, a cualquier persona, para que en un momento dado dijeran: oye, es posible que pueda tener esto? No sé, alguna noción de algún comportamiento o algo en los cuales el familiar puede darse cuenta que puede tener, llegar a tener este problema. Sí, pues en el momento en que tú ves lo que hablamos. Acércate al micrófono, por favor. En el momento en que tú ves que estas manías empiezan a dificultar la vida. Tenéis las tres una voz preciosa. Poneros en el micro y que se os oiga. Y que. La falta de costumbre. Damos, que demos la voz. Que no somos cantantes. Se come en el micrófono. Pero hay que dar voz a los problemas para que la sociedad los oiga. Que si no, no. No sois cantantes, pero sois estrellas. Así que. Gracias. ¿Cómo está ahí ya? Qué chico más majo, hombre. Pues mira, como te comentábamos, se puede identificar, pues, antes de que aparezca, cuando se tiene, pues, por ejemplo, una baja tolerancia a la incertidumbre, una responsabilidad excesiva con un perfeccionismo, pues, excesivo. Se suelen también aislar porque, claro, todos estos pensamientos ocupan mucho tiempo. Entonces, claro, la interacción social junto con todos estos pensamientos, pues, claro, es incompatible, ¿no? Luego también hay dos momentos claves de que es cuando puede comenzar. Se puede comenzar en lo que es la infancia, a los 7-8 años, y la adolescencia. Porque claro, lo principal y lo sería maravilloso es detectarlo cuando antes. Hombre, efectivamente. Porque digamos que según pasa el tiempo, va agravándose. Exacto. Ajá. Por eso ahí también estamos nosotros en nuestra lucha y yendo a que se conozca, porque, a ver, esto tendría que ser un trabajo en equipo. Un equipo del médico de familia, un equipo también de educadores. Porque claro, cuando se trata de niños, los niños pasan 8 horas en el colegio. Entonces, si en educación son conscientes de que existe esta patología, pues lo pueden identificar en el aula. Médico de familia, educadores, y pasa luego ya, pues, psicólogos, por supuesto, también, y ya psiquiatría. Pero claro, es un trabajo entre todos, y la familia lo mismo. Quiero hacerles una pregunta. Me has dicho colegio, pasan 8 horas en el colegio. Por la experiencia que tenéis, ¿creéis que los colegios están preparados o cumplen con la normativa que deben de tener para atenciones especiales y tal? ¿Sí o no? Pues en muchos casos de otros trastornos, otras discapacidades, digamos, sí que están preparados. Pero para el TOC, como es el gran desconocido, porque es que es curioso, tiene una prevalencia enorme, sin embargo es el gran desconocido, pues ahí hay muchísimas personas, profesores, incluso orientadores, hemos encontrado que no tienen mucha idea de lo que es el TOC. Pero por eso está esto, ahí estamos, ahí estamos, claro. Nosotros. Esa lucha para la conocer. Y hemos hecho incluso unos folletos que queremos llevar a los centros educativos, tanto colegios como institutos. De hecho, ya en un instituto nos han pedido a ver si podemos ir, y queremos ir después de Navidades, y vamos a ir a todos los que podamos, porque es vital, como dice Begoña, en la detección precoz, y el que los profesores también conozcan el TOC por la gran prevalencia, como digo, que tiene, que seguro que en cada clase, si no hay uno, pues sí. Casi. Sí, sí, claro, el problema es que si no conocen los profesores los tipos de patologías que puede haber, los confunden. Muchos TOC lo confunden con un déficit de atención. ¿Por qué? Pues porque el niño en concreto está distraído con sus pensamientos. Entonces, pues no presta atención en clase, tiene déficit de atención. Entonces, es importante que, a ver, sin ser ellos profesionales, que yo entiendo, pues, que los un profesor nunca puede ser un psicólogo y un profesional, pero saber los ítems básicos para diferenciar pues los trastornos más habituales que puede haber. Y yo, es muy importante. Yo sé que sabéis que la sociedad en la que yo estoy, los niños es lo principal. Entonces, lo que me estáis hablando me interesa muchísimo, ¿no? Y que el profesor que no llegue, pues un profesor tiene que estar preparado. Cierto que creemos que el sistema educativo español pues deja mucho que desear. Soy de los que piensa así. Posiblemente habrá gente profesional que me diga que no, que está todo muy bien, que todo. No, yo creo que incluso no. Los profesores piensan eso porque he sido profesor. No pensábamos. Pues yo creo hay que muchas deficiencias todavía. Que hay que no hay deficiencias. Yo creo que quemaría el libro. Es como no romper páginas ni cambiar capítulos. O sea, yo quemaría el libro y haría un sistema educativo en el cual potenciar al menor en lo que destaque, que es difícil, claro, que cuesta dinero, claro, pero se están gastando muchísimos millones en otras cosas innecesarias en vez de invertir con los niños, con la infancia, que es nuestro futuro. Esto, que es nuestro futuro. La base de todo, y infancia. Más sobre todo cuando a estas personas tan jóvenes se les puede ayudar a que no tengan este trastorno o mejorarlo, detectarlo precozmente, claro, claro. Para poder tratarlos y sí, sí, no. Porque hay esperanza. Claro, quiero decir, por supuesto. Que o sea, yo se puede, vamos, no a lo mejor curar en muchos casos, digamos curar, bueno, pero sí que se puede mejorar muchísimo la calidad de vida. Hombre, es que y hay algunos que efectivamente pues salen adelante perfectamente. Tenemos afectados recuperados, vamos, que no. Sí, sí. Con la terapia, o sea, adecuada y con la asistencia adecuada, el todo. Entonces el problema, vamos a meter un poquito de caña. El problema en que no se trate como tal es un problema de desconocimiento, sí. Un problema de desinterés por parte de las instituciones, ¿qué creéis, qué pensáis que puede desconocimiento, desconocimiento sí, puede pero ser? Ya algunos políticos nos han llamado, nos han convocado, hemos estado en las Cortes con dos partidos políticos en concreto. Me consta que lo sigo. salimos guapas siempre en las fotos. Y hemos estado hablando con ellos, informándoles, y nos han invitado incluso a que vayamos a hacer una comparecencia en las Cortes. Perfecto. Quiero decir que eso también es muy importante. Hay cierto interés bastante, vamos, por lo menos por parte de algunos partidos políticos. Sí, sí. Que nos confesaron, perdona, nos confesaron incluso una de ellas, una de las diputadas, y es que me habéis dejado, me habéis transmitido una información que yo desconocía por completo. Esto es súper interesante e importantísimo. Claro, es que se desconoce mucho. Pero fíjate hasta qué punto, que yo sé, me consta que habéis hecho un cuento. Bego ha hecho ahí un cuento, digamos que un poco para introducir un poquito la idea del TOC y mentalizar que es un problema que existe. Y que tiene, me habéis dado mucha esperanza porque cuando me habéis dicho las tres a la vez, es que tiene solución. O sea, motiva, ¿no? Y la manera de trabajar que tenéis, que ya digo que os sigo, veo que vais por muy, muy buen camino. No sé quién para deciros nada, ¿no? Soy uno más. Pero vais por muy, muy camino y una lucha como la que lleváis, joder, tela marinera. Si bien me habéis dicho, las tres personas que estáis aquí tenéis familias afectados. Uh-huh. Entonces, cada trabajo que hacéis, cada logro que tenéis, ¿cómo lo vivís? Me gustaría. Con una grandísima satisfacción. Sobre todo cuando ves gente, afectados, familiares, que se acercan a nosotros y dicen: ¡ay, qué bien, menos mal que existe TOC Zaragoza! Es que para nosotros ha sido fundamental. Estamos mucho más animados, estamos más esperanzados porque nos encontrábamos en la más absoluta soledad e incomprensión. Y cada paso que damos, pues efectivamente, nos cuesta, es muchísimo trabajo, nos dejamos la piel a veces, pero merece la pena. Es una satisfacción enorme. Hombre, el ayudar a las personas necesitadas, y más si son de tu propia, por decirlo, de tu propia sangre, pues más todavía. Sí, pero además, o sea, los demás, ¿no? Además, no solamente los nuestros, pues sino también si los una, demás te dan. Si ya es una satisfacción, exactamente. Decir, ay, mira, fíjate, claro, qué majo este, porque qué contento estado que hemos hecho aquí para solucionar hace esto. Hace poco estuvo el director Serano, me imagino, del centro de Granada. El presidente de la asociación Granada. ¿Os cuesta que haya más asociaciones en España aparte de TOC Granada y TOC Zaragoza? Sí, como, no sé, igual unas 8 o 9 o sí, asociaciones sí. Y me gustaría que también me hablarais del libro, de un libro que presentó también, ¿no? Sí. Que habló y que hablas precisamente de, sí, de un caso de TOC, en el cual, pues, yo la verdad, ya me conocéis, queridos oyentes, que cuando toco ciertos temas y ya Mario me va a mirar, me pongo momoñas, porque al final, aunque es esperanzador, no es todo lo feliz que fuera, creo saber de este libro. Entonces no he sido capaz de leerlo, o sea, no he podido, no he podido leerlo. Pues sí, uno no, más de uno. Es un testimonio impresionante. Más de uno. Es un testimonio impresionante de un padre, pero que se haya sabido convertir el inmenso dolor en esperanza para todos. Eso es lo que quisiera, que dierais esa connotación o esa información pequeña para también a la gente creer la curiosidad y que puedan adquirir el libro y puedan informarse sobre el tema, porque todas las asociaciones, perdón, se nutren de la buena fe de la gente, porque aquí nadie, no sé a vosotros, a nosotros, por ejemplo, en Pica, la ayuda... Nos cuesta, ¿verdad?, pasta, siempre nos cuesta pasta. Esto es siempre una inversión por ayudar al prójimo o a nosotros mismos, ¿no? Entonces, crear un poquito de curiosidad por este libro para que la gente lo adquiera. El libro se titula Señales de Vida y está escrito Ya el título te la dejo. Por Aurelio López. La verdad es que es un libro que comunica muy bien y que pues informa de todos los aspectos de lo que ha pasado y de lo que se puede hacer y lo que este hombre ha logrado, pues por lo menos dar impulso a que las demás asociaciones podamos existir y se conozca, que lo principal es que lo conozcan todas las personas, o sea, en todos los ámbitos, a nivel de educación, a nivel político, como hemos dicho, a nivel social, porque la verdad es que es el gran desconocido. Entonces, y desde luego a eliminar los estigmas, y hay que luchar por la normalidad. La normalidad ante todo, porque son personas que sufren de una enfermedad como otra puede sufrir de una diabetes, ¿vale? Que hay que trabajar, que hay que luchar porque haya más psicólogos y que puedan trabajar con unas terapias correctas o por lo menos las que hasta el momento científicamente están comprobadas que funcionan. Y lograr que todo entre dentro de la normalidad, ¿eh? No porque todos pagamos impuestos, lo mismo los que tienen enfermedades físicas que otro tipo de enfermedades, como que no las tengan. Pero, vamos, creo yo que tenemos derecho a una asistencia sanitaria pública en condiciones no solo para nosotros, sino para todas las personas. Pero desde luego estamos luchando por querer conseguir una unidad de salud mental de TOC aquí en Aragón, que no existe. Lo vais a conseguir. Aparte eso que nos están llamando. Estoy seguro. Nos llaman de Huesca, de Teruel, sí, hasta de Soria, de Logroño, zona, sí, toda la zona. Sí. Nos llaman, a ver, por favor, un psicólogo, un psiquiatra, ¿conocéis de alguien? Es que no tienen a nadie. Y no tienen a nadie en ninguna parte, en ningún sitio. Desde Soria nos han llamado también. Sí, es que Soria, es increíble. Sí. Entonces, lo que nosotros ahora, todos los pasos que hemos dado importantes, es conseguir que dos psicólogos, una chica que ha acabado el máster y está haciendo las prácticas en Granada, especializándose precisamente en la terapia de EPR, exposición con prevención de respuesta, que es la que aplican ahí en Granada y la que se ha demostrado hasta el momento que es la más eficaz. Sí, no es la que dijeron el otro día en la tele, que vaya telita. No, si no me entiendo. La entrevista de las señoritas. Ah, vale. Que yo lo estaba oyendo y digo, ¿pero qué estás diciendo? O sea, que el desconocimiento por parte, sí, de esa persona, que sí, sí, a veces también me gusta criticar el desconocimiento, que por hablar y salir, sí, en la tele dicen cosas que luego los realmente, no, profesionales, si sufren el problema, dices, ¿qué me estás vendiendo? No, o sea, una terapia de aceptación, sí, y compromiso, en este caso, por ejemplo, no. Ah, sí, se trata mucho TOC, pues, si hay solamente uno. O sea, que la gente también sepa que las asociaciones salen porque no existe lo que tiene que existir, que gente preparada para el tema, y que pueden vender en la tele, pueden vender por donde sea, lo que quieran, que no es así, que de la hecho, realidad no es así. Como como decimos, ¿verdad? Están formándose, uno ya ha acabado la formación, sí, y otra que tiene que acabar las horas, que son 500 horas, creo, de prácticas del máster. Uh-huh. Son dos personas con verdadera vocación, porque para esto hace falta mucha vocación. Sí. Es difícil llevar a cabo la terapia y tienen que tener mucha humanidad, mucha vocación, mucha paciencia. Estas dos personas que hemos encontrado en nuestro camino, desde luego lo tienen y estamos muy esperanzados. Pronto ya empezarán a atender a nuestros afectados y queremos ir. De hecho, vamos todos los años, bueno, María Jesús, que está aquí presente, ha ido las dos veces a la Facultad de Psicología de Teruel, al máster, a la clase de máster, con otras personas de nuestra asociación, incluso con un afectado, hablarles de esto, ¿no? De lo que es, de lo que hay, porque claro, allí en la facultad, pues sí, se habla de todo, como se habla de otras cosas, pero el testimonio vital, el ver lo que es de verdad, eso les conmueve a los alumnos y yo creo que están surgiendo vocaciones. Sí, sí, vocaciones. ¿Habéis planteado dar algún tipo de charlas en centros y tal para concienciar a lo mejor? Sí, porque sí que os tengo que dar una... en mi humilde persona de aquí, de Azuelos para el Alma, una grata noticia. Yo hablo del TOC y antes me preguntaban, ¿eso qué es? Y últimamente me están diciendo, sí, el trastorno obsesivo compulsivo. O sea, que algo bueno estaréis haciendo en Zaragoza cuando ya se está empezando a conocer. O sea que... Es muy importante, ¿eh? Yo creo que lo principal, bueno, todo es importante, pero los niños sobre todo... que existan unas guías, unas adaptaciones con las que, en primer lugar, que se sepa, o sea, que detecten que el niño puede tener un problema y que puede ser TOC, que lo comuniquen al coordinador del centro y, por supuesto, que se pueda poner el tratamiento lo antes posible, porque se sabe que cuanto antes apliquemos la terapia, mejor pronóstico de recuperación hay. Entonces, desde luego, hay que luchar por eso y además porque los niños no, muchas veces no saben explicarse, ni ellos tienen conductas pero no saben manifestarse, y además si el problema con los psicólogos es importante y un problema grande para los mayores, en los niños todavía es peor. O sea, el problema, yo creo que no, concienciar a los padres de que ese problema puede existir y que existe como tal, sí, también sería una buena buena labor a nivel de informar, decir, que si observáis esto, es posible que... Sí, nosotros desde luego llevamos idea de, y de hecho vamos a todos los centros escolares y de universidad donde nos llaman, vamos para explicarles en qué consiste este trastorno, qué tratamientos hay y, bueno, darle toda la información que creemos que es importante y que nos pidan. Pero desde luego es divulgación, porque uno de los objetivos de las asociaciones es divulgar, formar e informar a las personas, y no se nos puede olvidar. Entonces, pues a donde nos llamen, allí iremos. Y ahora hay otro algo más, cuando terminen, intervenir también en el tema, según me decís, ya los psicólogos van a poder intervenir directamente. Vamos a empezar. Y luego también, y no nos olvidemos de hablar del convenio que hemos suscrito con la Universidad de Zaragoza. Eso ha sido un paso de gigante. Convenio con la universidad, ¿no? Pues en primer lugar, para llevar a cabo unas adaptaciones de alumnos universitarios, porque son muy capaces, responsables, inteligentes, como decimos, pero a veces necesitan, pues qué sé yo, algunas adaptaciones, como otros trastornos tienen sus adaptaciones, que tampoco son muy complicadas, ¿eh? Pues en lugar de poner una fecha para entrega del trabajo, pues ser un poquito más flexibles y decir, pues mira, pues lo puedes entregar en vez de este día a lo largo de esta semana o tal, por poner un ejemplo, ¿no? Que no son adaptaciones. Estás hablando de cosas que yo lo tengo muy asumido. Y la oficina de atención a la universidad. Del cambio de toda la educación y de todo, eso lo tengo súper asumido. Y de hecho, Mario, como miembro de Piquetá, lo estamos hablando mucho, de dar recursos a los menores, recursos a los profesores, para cambiar esto un poco, ¿vale? Dar herramientas a nivel de poder introducir en el currículum, pues, inteligencia emocional, para que los niños reconozcan sus emociones y de esa manera hasta puedan reconocer que tienen algún tipo de trastorno. O sea, que digan, coña, es que aquí pasa algo, ¿no? Entonces, yo sí que voy a hacer una pregunta. La fecha de fundación de Zaragoza. Pues un añito, año más Begoña, o menos, en agosto nos dieron. ¿Os acordáis? Sí, pues sí. Sería para el verano, sí, cuando nos firmaron los estatutos. Bueno, legalmente. El verano es. ¿No? De 2018. Bueno, que nos dijeron que sí, que estaban todos. Sí, en el 2018. En el 2018. No, verano, sí, sino el verano. Año pasado, año y medio. Sí. Queridos anzuelos que nos estáis escuchando, todos los que nos escucháis de la radio, en un año, mujeres luchadoras han conseguido lo que han conseguido y estamos aquí. Y están hablando convenios con la universidad, ya dando charlas, preparando a psicólogos para. Especializados para el trastorno. Cuando se quiere. Escribiendo cuentos como el de Begoña, que hemos hablado un poco, pero es un cuento verdad. Genial, sí, para llevarlo a los colegios. Es que os voy a contar un secretito, sí, que no lo sabíais, ajá, pero yo lo voy a decir. Es que este cuento, ajá, se va a presentar aquí y con audio. Ah, entonces, yo la voy a dejar ahí en la recámara. Déjalo en la recámara. Lo tengo aquí en la recámara. Sí, sorpresa. Además, sí, las voces van a ser muy genial, conocidas. Genial. Y se presentará. Estáis totalmente. Vamos, totalmente invitadas. Estáis aquí. Muchas gracias. Como siempre. Y lo que quiero, el mensaje que siempre termino, porque por desgracia nos queda poco tiempo, de que cuando se quiere, se puede. Los problemas que puede haber en la vida son muchos, de todo se aprende. Y cuando se reúnen pues unas cuantas personas con un buen corazón, en los cuales tienen una preocupación y aunan fuerzas, se puede conseguir. En este caso con vosotras pues es admirable, ¿no? Madres luchadoras que han dicho para adelante y lo que han conseguido en un año. O sea, madres y algún padre también. Vamos a ser justos con la humanidad. Sí, ahora vamos a ser feministas. No, yo aquí tengo madres. Hay que reconocer las cosas. Somos mayoría madres, eso sí que es verdad. Yo ahora hablo de lo que tengo delante, detrás no lo será. Y luego también incluso afectados y colaboran muchísimo, ¿eh? Afectados, sí, que han ido a entrevistas también de otras radios, de televisión. Pero eso tenéis que decir vosotras, que sabéis todo lo que hay. Yo no lo sé. Yo tengo aquí a tres personas. Hay gente muy buena que organiza pues talleres para sus compañeros. Los socios colaboradores. Todos. Está eso, maravillosos que aportan todos, ahí. Todo el mundo aporta su. Yo hablo de vosotras tres, que ole, con todo lo que lleva la asociación. Y con el poco ratito que queda, si queréis comentar algo más, el contacto, sí, por favor. El contacto es importante, ¿no? El contacto es importantísimo, por Dios. A ver, la secretaria. Cuéntanos, secretaria. El contacto. Bueno, a través del correo hay dos correos. El nuestro es secretaria.toczaragoza@gmail.com y el otro es ayuda mutua toczaragoza@gmail.com. Ese es el que nos suelen escribir pues eso, familiares o incluso afectados pues que os quieren conocer y quieren pues eso, que les digamos, les informemos y demás, ¿eh? Por cierto, en los primer sábado de cada mes, sí, nos reunimos en un café, que en la página web ya la veréis, la página web es toczaragoza.com. Pues ahí veréis cómo entre las actividades está el café mensual de el primer sábado de mes. Nos reunimos en la Asociación Rey Fernando, nos presta sus locales, sí, y allí nos reunimos informalmente por la mañana. Sí. La gente va cuando quiere, se vuelve a ir cuando quiere también, no hace falta ser socio. Puede venir cualquiera, sí, ¿eh? No hace falta, como dice, si os parece, todo esto ahora está saliendo en directo, pero hay mucha gente que luego escucha el programa. Aparte que sigue la página, entonces me voy a poner en contacto de tanto de la secretaria o bien de la tesorera, para que me paséis las direcciones, me paséis la manera de contactar con vosotras, vuestras reuniones, con vuestro logo, cómo poner en contacto, y lo colgaré. Y un número de teléfono. En la página web está todo. Y le colgamos la página web, sí, y entonces ya lo publicamos. En realidad teléfono no tenemos ninguno, más bien el personal. Porque solemos quedar personalmente. Sí, por email. Luego quedamos personalmente. La manera de contactar con vosotros. Sí. Y cuando reunís las cosas y todo eso. El teléfono personal no hay problema. Se cuelga y como la gente luego lo escuchan cuando pueden, ¿verdad, Mario? Es así. Yo creo que hasta Mario se animará también de colgarlo si quiere. A lo mejor en la bolsa de Judas, sin ningún problema. Y damos, pues, de hecho, ya estuvo colgado en la página cuando vinieron. Sí, ten en cuenta que yo hace año y medio que las entrevisté ya. Fue pionero. Sí, nos acordamos. Y dijiste, habrá otra. Y está. Pues mira, otra y en otro programa. que yo estoy aquí por él también, o sea que... Bueno, pues queridos amigos, ¿alguna cosa más que queráis decir? Pues no, agradeceros muchísimo, infinitamente, esta oportunidad que nos dais de dar a conocer la asociación. Siempre que queráis. Y eso, divulgar si queréis, un poquito, informar un poquito de lo si que... Si queréis comunicar públicamente cualquier acto que hagáis, cualquier evento, cualquier historia, ponéis contacto con Anzuelo con Alma o conmigo. Y yo todos los domingos aquí doy voz al trastorno obsesivo compulsivo, a esas personas de bien, para todo lo que se pueda ayudar. Muchísimas gracias. Nada, el trastorno de las buenas personas. Eso. El trastorno de las buenas personas. Eso es muy importante. Es verdad, muy bien. Pues entonces yo no lo tendré. Nosotros tampoco. Pero bueno, hay personas que sí, y la verdad es que son encantadoras. Tú a lo mejor eres de los más afectados. Acuérdate lo que te estoy diciendo. Yo un poco afectado sí que estoy. Porque buena persona eres y mucho. Pero, ¿te lo creas o no te lo creas? Pero me jode. Te jode, pero eres buena persona. Y bueno, queridos amigos, ya con la canción que va a poner Mario, que es More Than Words, si la tiene por ahí, que es, para que más palabras, tema de Stream. Agradecemos a... Espérate los nombres porque, claro, la memoria ya... Lo podemos decir nosotros. Piluca, presidenta de todo Zaragoza. María Jesús, secretaria. Begoña, tesorera, muchísimas gracias. Gracias a ti. A vosotros. Este programa, Anzuelo para el Alma, es vuestra casa. Cuando queráis cualquier cosa, aquí podéis venir, comunicar lo que deseéis. Y sí que me gustaría periódicamente saber vuestros avances, porque veis, pero vamos a marchas forzadas. Pues no el día que vayáis allí al Congreso de los Diputados, van a salir corriendo como ratas. Cuando vean un montón de mujeres armadas con la verdad. Los dientes. ¿Eh? Sí, ellos que no saben lo que es la verdad, me cago en la verdad. Yo convoco a Begoña. Bueno, hay de todo. Que los que se han interesado es buena gente, quiero decir. Yo convoco a Begoña. Que se salvan cuando... algunos. Alguno habrá, claro. Algunos se salva. Cuando tenga ya todo preparado. Muy bien. Va a presentar el libro. Y... lo que solemos decir nosotros, los pica, es que me mola esa frase. No hay tregua. Esto es una lucha continua y hay que ir para adelante. Hasta la victoria siempre. ¿También? Todo lo que se hace en esta vida tiene un eco en la eternidad. Olé. Ojo, qué bonito. ¿Tú qué te crees? Muchas gracias, pescadores, pescadoras. Anzuelos para el Alma, ya sabes. Para ir a pescar el sentir. Muchas gracias, Don Zaragoza, por estar aquí con nosotros hoy. Muchas gracias. Y que sepáis que el pirata os quiere. Ay, nosotros a ti, compañeros de la pecera también. Oye, hoy me quieren tres mujeres más. Qué suerte. No nos hemos visto nunca así, ¿eh? Yo no. Just by saying.